sé ni quién soy, ya no sé dónde voy. Ella me mira y dice que yo soy la sensación. Me voy para otro avión, viviendo rock and roll. Siempre estoy en la calle, salgo a hacer otra misión. Ya no sé ni quién soy, ya no sé dónde voy. Ella me mira y dice que ahora soy la sensación. Pícalo, pícalo, pícalo, pícalo, pícalo, pícalo, cocínalo. Ella sabe bien quién soy, se enamoró de mi rock and roll. Viaje, hoteles, giras y shows, dicen ser retenes el don. Yo solo puse el micro en on, volando alto, levitación. Voy chequea, estoy levitando, hay un par de gatas malas que me andan buscando. No tenemos hambre, pero estamos cocinando. Baby, hasta dormido sigo facturando. Yo no sé la mierda que vos me estabas hablando, solo sé que por la noche pa' la calle salgo. Estos hijos de putas ahora saben lo que valgo. Estoy jugando arriba, mejor respeten los rangos. Ustedes no están en condiciones, en la muñeca tengo dos roles. No hagan que los giles se amontonen, estoy pensando en hacer mil millones. Estoy pensando en ser una leyenda, sorry baby, no creo que lo entiendas. En la cama se pone violenta, porque hice que suban las ventas. Voy para otro avión, viviendo rock and roll. Siempre estoy a la calle, salgo a hacer otra misión. Ya no sé ni quién soy, ya no sé dónde voy. Ella me mira y dice que yo soy la sensación. Una nota facial, hoy me siento el elegido. Por todo lo que tiraron y no pudieron conmigo. Miro el cielo y digo, estamos bendecidos. Salud para los míos, saben que confío. En medio del desierto pusimos un río, montamos la película y Robert De Niro. Prometimos y cumplimos la venta. De guacho siempre metiendo propuestas. Te caemos en orquesta, dentro de la cancha ninguno protesta. No, suben las acciones, cortamos los tickets, pegamos canciones. Sonamos en la calle de todas las regiones. Hicimos que se calle y que siempre supone. Dicen que juegan y nunca lo ponen. Si quieres money, persígalo. Si quieres flow con el CV, te trajimos pícalo. Dejamos blanco esa cara de pícaro. Oh, oh, mamacita, ni yo sé lo que pasó. Esta vida que todo se lo lleva. Pero extraño hasta tus poses. Dos demonios en la noche. Mientras llevo el coro frozen, fumo con sabor a roses. Me voy para otro avión, viviendo rock and roll. Siempre estoy en la calle, salgo a hacer otra misión. Ya no sé ni quién soy, ya no sé dónde voy. Ella me mira y dice que ahora soy la sensación. Me voy para otro avión, viviendo rock and roll. Siempre estoy en la calle, salgo a hacer otra misión.